Yo lo que quiero es que tú bailes, al disco ven y caile. Si te gusta a mí, dale. Baby, no te hagas de rogar, baila conmigo. Se nota que tú quieres más, te gusta cuando te doy castigo. Que pa'lante y tú pa' atrás. Baila conmigo, se nota que tú quieres más, te gusta cuando te doy castigo. Que pa'lante y tú pa' atrás. Oye, mami, déjame ver eso. Mueve el esqueleto, paso incompleto. Orgánico, no tenemos libreto. Siéntase libre y que todo vibre. Liberal, ya todos conocen tu calibre, un Cuba libre. Y rápido se activa, yo tengo el fusible. Que te pone sensitiva, adictiva. Es una mezcla entre indica y sativa. Nos vamos pa' casa y ella está positiva. Le gustan los cacos, se quita los tacos. Pa' perrear en la pista, yo soy su flaco. El que la sube y la baja conmigo, ella viaja. Sabe que está rica y toma ventaja. Pégate pa' darte lo tuyo, mami, deja su orgullo. Aquí nadie te mira, todo el mundo está en lo suyo. Si me dejas te apoyo, si no te sustituyo. Esto va a quedar entre tú y yo. Baila conmigo, se nota que tú quieres más. Te gusta cuando te doy castigo. Yo pa' adelante y tú pa' atrás. Baila conmigo, se nota que tú quieres más. Te gusta cuando te doy castigo. Yo pa' adelante y tú pa' atrás. Lo que hay es mucho bling, bling. Baja eres panty. Vamos pa' lo oscuro que nos cachan infraganti. El trago en mano, un par de fili, estamos tranqui. Tú pichando como Randy Johnson en los Yankees. Y déjame caer todo el peso. Baby, yo tengo el Betty. Si quieres yo te suelto un par de pesos. El bitchy fuck el y vive en control de acceso. Mezcla las rolas con Henny, le den exceso. Prendí los ojos, le cambian de color. El haze y el perfume combinan con el olor. Llegó con las amigas, la disco y están a vapor. Y cuando mueven el booty se sacuden como un temblor. Baby, welcome to my crib. Baby, welcome to my crib. Los dos estamos solos y lo que pase aquí se queda aquí. Prendía como las botellas en el VIP. La puse en 4K, pero ese culo se veía en 3D. Al permiso que me toca a mí. La disco llena, pero aquí solo somos tú y yo nada más. La noche es tuya y mía, aquí no cuentan los demás. La chama es grande, no necesito permiso en la mamá. La 4M está en la nube, ahora sí se puso extrema. No me bajes con cosas así, ya tú eres una veterana. Le gusta fumar marihuana, se cansó de la mente sana. Algo te iba a reguitar plana pa' mí, que ella es venezolana. Ahora solo quiere perreo, pero antes escuchaba Nirvana. Un espectáculo y yo loco de atraparle.